La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en la historia ha habido muchas mujeres que han tenido que vestirse o disfrazarse de hombres, pues como para poder desempeñar oficios que en algún momento han sido vistos más como oficios masculinos. Por ejemplo, hay una obra de teatro que se llama Las Asambleístas, de un dramaturgo griego, de Aristófanes, en donde las mujeres precisamente se vestían o se vistieron de hombres para colarse en la asamblea y poder votar por Praxágora, porque ellas estaban convencidas de que las mujeres podrían de pronto gobernar mejor a Grecia, Atenas, que los mismos hombres. Entonces han habido una cantidad de momentos en la historia donde las mujeres han tenido que vestirse de hombres para poder ingresar en lugares donde de otra manera estuviera vedado. A ver, eso justifica en el siglo XVII la persecución a las brujas de Salem. En los Estados Unidos aparece un grupo que se llama los antinomistas, donde son las mujeres las que llevan la batuta en términos de predicación moral. Incluso hay una mujer famosa que se llama Anne Hutchinson, que predica, que cuestiona, y buena parte de las colonias norteamericanas se van a ver, digamos, no invadidos, sino tocados por la predicación de estas mujeres. Y al fin se declara la guerra contra las brujas de Salem para poder condenar y frenar el peso que tenían las anabaptistas y las antinomistas, que predicarían formas no solamente morales, sino de gobernar, de manejar la economía, de entender la familia, de cuestionar el papel que el hombre tiene en las sociedades, el papel que las mujeres deberían tener en las sociedades. Y las mujeres, es indiscutible, solo hasta el siglo XX llegan a ocupar ya abiertamente trabajos que le pertenecían al hombre. De hecho, en el siglo XX la mujer empieza a ser obrera, a ser piloto, a ser médica, ya deja los oficios de enfermera, de secretaria, para entrar a participar de la vida económicamente activa en puestos que le correspondían al hombre a partir de la Revolución Rusa de 1917. Memo, ¿por qué esa discriminación? A ver, de eso hay mucha teoría. De hecho, se supone, en términos de historia y no de teología ni de religión, sino de historia, de que la figura de Abraham, que es el primero que se circuncida, es una rebelión abierta contra el matriarcado babilónico y contra el matriarcado caldeo, donde las mujeres tenían esos gobiernos, donde el culto a Bastet, el gato, era un culto femenino. Y a partir de Abraham, digamos que se masculiniza la cultura, se masculiniza el concepto de Dios, se masculiniza todo lo que son los gobiernos, etcétera. Y era porque en Babilonia, en Caldea, las matriarcas habían tomado el poder de alguna forma. Esa es una parte, es parte de las explicaciones que se dan. Otra, debido a, digamos, al miedo que el hombre le tiene a la mujer, el hecho de que la mujer sangre y no se muera, el hecho de que la mujer pueda tener hijos, pueda tener un ser vivo dentro de su vientre durante tanto tiempo, creó una serie de ideas contra las mujeres. De hecho, después, como rastros de esos matriarcados, quedan las figuras de las diosas, ¿cierto? Que van a estar presentes en la figura de la Virgen, la figura de las diosas de la Meca, que es lo que en el Corán se llama los versos satánicos, etcétera, etcétera. O sea, hay un recorrido en la cultura que comienza siendo matriarcal. El hombre se rebela contra esa cultura matriarcal e impone una visión machista de la cultura, que comienza a desaparecer precisamente a principios del siglo XX. Y ya con la Revolución Rusa, donde la mujer asume un papel activo en la economía, y después con la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres asumen los trabajos de los hombres mientras los hombres están en la batalla, etcétera, etcétera, la mujer vuelve y se toma un lugar en el mundo de la economía, en el mundo del derecho, en el mundo de la medicina, en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía. Porque todo esto, a pesar de que ahora hablaremos, había mujeres filósofas y todo esto, siempre pasaban muy, muy desapercibidas. Pero ya con la presencia, por ejemplo, en el siglo XX, de mujeres como Hannah Arendt, de mujeres como Rosa Luxemburgo, de mujeres como Simone de Beauvoir, María Cano aquí en Medellín, etcétera, etcétera, la mujer vuelve a hacerse visible. Porque si bien es cierto que en el rococó, en el siglo XVIII, la mujer fue muy visible porque era la que organizaba las tertulias, la que cumplía con ser la compañera que del hombre en las reuniones. Eso empieza en el periodo rococó en el siglo XVIII, y después en la Revolución Francesa, la Revolución tiene una figura femenina, como aparece en el cuadro de David. Pero todo mientras la mujer llega, mientras se gana el derecho al voto, etcétera, va a ser una lucha muy grande, y solo en el siglo XX ya vemos abiertamente la participación de la mujer en el campo del pensamiento. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, porque aparecen las mujeres novelistas. Hay que tener en cuenta que dentro de las bellas letras, el más libre de todos es el escritor de ficción, porque puede investigar sin obedecer a ningún tipo de compromiso y no necesita hacer comprobaciones. Entonces, cuando uno se encuentra mujeres de la talla de Margaret Duras o de la talla de Flannery O'Connor, de la misma talla de Simone de Beauvoir, por ejemplo, planteando ya un mundo que sacude todavía a muchos hombres, cierto, que no quieren admitir que se han ido ganando ese espacio. La misma Doris Lessing, por ejemplo, usted que ha sido lectora de la biografía de Doris Lessing, que donde hay un plan, una, de nuevo la mujer cumple esa posición en el mundo. Claro que no quiere decir esto que la mujer haya estado silenciada, había estado nombrada. Por eso nosotros, por ejemplo, a ver, hay dos libros que son muy interesantes, que tratan dos novelas, porque como digo, esto son los novelistas los que más profundizan en esto. Hay una novela de Moacir Esliar que se llama La mujer que escribió la Biblia, donde él hace una especie de demostración de que una mujer que era muy fea, tremendamente fea, pero que se casa con Salomón, al Salomón no requerirla para tener hijos con ella, esa mujer se dedica a ver qué es lo que hay, qué es lo que piensan, y a revisar todas esas tradiciones orales para ponerlas sobre el papel. O sea, sería como una especie de Homero. ¿Y después se la atribuyeron a Salomón o qué? A ver, hay un montón de hecho, el primero que o los primeros que van a escribir la Biblia se va a escribir en Babilonia con Esdras, que ahí empiezan a organizémonos, esto no puede seguir siendo una tradición oral, hay que empezar a escribir para que no hayan contradicciones, etcétera, etcétera. Pero Moacir Esliar, que es un escritor brasileño, hace esa analogía con razones pues que le competen, porque a lo largo de la cultura ha sido la mujer la que se ha encargado de transmitir los valores, los principios, la religión, el lenguaje. O sea, una cultura desaparece cuando la mujer deja de transmitir a los hijos el mundo a través de lo que ha sido nombrado, por ejemplo. O sea, la mujer transmite las palabras, transmite, y al transmitir las palabras ingresa el niño en el conocimiento del mundo. Y al niño preguntar, pues la madre le responde, esto es por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cierto? Esa famosa oración judía de gracias, Dios mío, por... o bendito tú, Señor, porque no me hiciste mujer, que se rezan... Los judíos ortodoxos tienen mucha razón en eso, no porque se esté despreciando a la mujer, sino porque la mujer tiene muchos trabajos mucho más duros que los hombres. Y el judío ortodoxo pues agradece no tener esa cantidad de trabajo que tiene la mujer. Entre ellos el transmitir la cultura, transmitir valores, principios. Por lo común hoy en día cuando vemos todo esto que está sucediendo, lo que nos damos cuenta es que ha faltado la presencia de la madre. Ha faltado en las sociedades en las que vivimos, donde los matrimonios tienen que trabajar los dos, etcétera. Entonces nace un niño aculturado, sin cultura, sin historias, sin referencias con relación a valores practicables, mucha gente sin una idea muy clara de lo que es el mundo como tal, porque eso lo transmiten son las mujeres. Hay que tener en cuenta de que a lo largo de la historia los sabores, los colores, la disposición espacial, el temor al otro o la arrogancia frente al otro son transmitidas desde la casa, y el papel en la casa lo hace la mujer. Entonces es un trabajo muy pesado, tremendamente pesado, en tanto que el hombre sale, se puede, deja, digamos que un montón de obligaciones en manos de la mujer, y es la mujer la que va a estar encargada de llevar a cabo esta tarea, que es una tarea muy, muy importante, o ha sido muy importante. Yo me acuerdo Gengis Khan, todas las conquistas de Gengis Khan se deben a las asesorías de su madre. Gengis Khan llega a ser uno de los grandes emperadores del mundo, es porque la madre está presente, y la madre se le convierte a él en el mejor libro de historia. Voy a hacer esto, entonces la mamá dice, cuidado con esto, porque pasó esto, en ese tiempo me contaron que era así, que era esa, etcétera, etcétera. O sea, que ese es el... de pronto el papel que cumple la mujer, y que en la literatura ha sido muy importante. Por ejemplo, otro libro que es el Honor Perdido de Catharina Blum, donde Heinrich Böll se dedica a mostrar, ¿cierto?, que ¿cuál es el miedo que todavía le tenemos a la mujer, y cómo esa mujer hay que castigarla, señalarla, buscarla y respetarla en términos de medios de comunicación, por ejemplo? Que esa ha sido una de las trampas en las que ha caído la mujer moderna, es que la vuelvan a convertir en un objeto, y al volverse objeto pierde el espacio que se ha venido ganando, que es porque se vuelve un objeto de uso, algo que se va a usar. En la literatura hablaríamos que la mujer va a estar presente en, por ejemplo, en el mundo de los cambios sociales. Hay una gran novela de Gorki, el escritor ruso, que se llama La Madre. Y esta mujer que participa de esos cambios sociales que se están dando a principios del siglo XX, digamos que rescata o muestra todo el sentir de buena cantidad de las madres rusas. Y Gorki, que tuvo una infancia muy dura, pero que escribió un libro muy bello que se llama que se llama Días de Infancia, magnifica el papel de la madre en esos cambios. Es como una metáfora, ¿cierto? Esa metáfora donde la mujer va a estar vigilante y presente en cada gran cambio que da la sociedad. Ese es el caso de la madre, por ejemplo. La mujer se magnifica en el mundo de lo romántico a través de María, la novela de Jorge Isaacs, que es una cosa muy bella. Además, todo el trabajo que Jorge Isaacs hace magnificando a esta muchacha, que además es una muchacha enferma, ¿no? Por eso se muere antes de que llegue Efraín. María se muere. También aparece, pues, en términos de la mujer adúltera, como sucede en Ana Karenina, de la novela de Tolstoy, o sucede en Madame Bovary, la novela de Flaubert, y con una cosa muy interesante en Flaubert, que Flaubert va a decir, Madame Bovary soy yo. Obviamente a Flaubert, que cuando escribe esa novela prácticamente se convierte en una mujer para poder explicar a qué se debe la actitud de Emma Bovary, por ejemplo. La mujer va a estar presente, o va a estar más en todos los relatos donde se habla de prostitución, por ejemplo, a todos los niveles. Desde Mesalina, la mujer de Claudio. Hay una novela muy interesante de Robert Graves que se llama Claudio, yo Claudio y su esposa Mesalina. Y otra muy bella, que trabaja una de las grandes enfermedades del siglo XIX, que se llama La Dama de las Camelias, donde el personaje Marguerite Gautier es una cortesana que sufre de la enfermedad, pues, que acabó con buena parte de los intelectuales franceses en un momento dado, que era la tuberculosis, y que es una cosa muy interesante. Clarisa Píncola, la teórica mexicana, va a decir de que la mujer siempre ha estado presente en términos literarios, en términos de la cultura, en todo lo relacionado con el Eros y el Tanatos, o sea, con la vida y con la muerte. Y esa relación vida y muerte es lo que hace imprescindible la presencia de la mujer en todas las expresiones culturales. Entonces, es lo que dice, pues, Clarisa Píncola. En la parte religiosa, además, pues, de un montón de mujeres que aparecen ahí a partir del siglo XVI, va a haber una mujer muy especial, que es Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania va a ser en el mundo de todo esto, pues, que hablamos ahora, entonces, en literatura, en búsqueda del cáliz sagrado, del grial, todo eso, son los postulados de Leonor de Aquitania. George Duby, que tiene un pequeño libro sobre Leonor de Aquitania, que era madre de Guillermo el Conquistador, de Inglaterra, además. Digamos que aparece el mundo de lo religioso, y a través de Leonor de Aquitania se magnifica María Magdalena, que según la tradición fue a dar a Francia con Jesús de José de Arimatea, fue a dar a Francia. También aparece la mujer dentro del campo de la ensoñación, con el modelo más lindo, pues, que se ha podido crear en literatura, que es Dulcinea del Toboso, porque consiste en, como, o sea, ahí Cervantes es un genio total, en reconocer los defectos del otro magnificándolos. Entonces le dice, mire, a Dulcinea le sale pus por un ojo, y dice, no, no es pus, es ámbar. ¿Cierto? O sea, es una cosa muy bella, Porque hay que tener en cuenta que el Quijote es la historia de la razón y la sinrazón, y cómo nosotros a través de la sinrazón somos capaces de ensoñar y de crear otro, una segunda realidad frente al mismo objeto. Y ya pues aparecen en el mundo en el mundo de la literatura un montón de mujeres que van a ser, digamos, que el símbolo de una actitud determinada. Por ejemplo, en Los Miserables aparece Cosette, que es el amor intenso. Cosette, que es la hija de Jean Valjean, una hija adoptiva, y se escapa con Mario. Y, pues ahí va a suceder de todo. No, pues no se va a escapar, sino se vuelve eso de tal manera que Jean Valjean reconoce que no puede nada contra ese amor. Las mujeres, entonces tenemos mujeres en la literatura, y ahora vienen las mujeres que influyen en los hombres. Muchas mujeres, y esas han sido demasiadas, que influyeron en los filósofos, los escritores, los poetas, un montón de gente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, a una primera mujer que aparece como mujer escribiendo, pero que fue muy negada durante mucho tiempo, que era Aspasia de Mileto, la primera mujer filósofa, ¿cierto? Que además era la primera, pero no la única, ¿cierto? Porque entonces tenemos que hablar de Diotima de Martinea. Diotima de Martinea fue la maestra de Sócrates. Y ahí hay una cosa muy interesante, de cómo Sócrates, dentro de su método, que es muy femenino, porque la mayéutica es el parto, ¿cierto? Pudo haber reproducido un montón de conceptos de Diotima. Y es muy lindo eso. Y entonces, como claro que Sócrates aquí nadie lo toca, la gente cree que, o muchos creen que se dio por generación espontánea. No, lo educa en filosofía Diotima de Martinea. Vamos a tener, por ejemplo, el caso de Anna Freud. De cómo Anna Freud, que hace un excelente psicoanálisis sobre el niño, va a influenciar mucho a Freud y las discusiones que tiene con Freud, incluso grandes discusiones sobre la muerte. ¿Es la mamá? Es la hija. La hija de Freud. Va a aparecer otra hija famosa, que es Eleanor Mars. Claro, que tenía tremendamente claro el papel del trabajo y lo que significaba el trabajo. Que las discusiones de Marx con Eleanor, seguramente Eleanor influenció a Marx, ¿no? con estas ideas. Hay una que es maravillosa, que es Mary Powell. Además está el libro de Robert Graves, que es bellísimo, La vida de Mary Powell, que influenció a John Milton. Es más, de acuerdo con la tesis que tiene Robert Graves, Milton, que es el gran poeta inglés, no hubiera podido escribir lo que escribió si Mary Powell no hubiera existido frente a él. El Paraíso Perdido, que de alguna forma lo escribe ya cuando está ciego, ya Mary Powell no existe, Milton se lo dicta a las hijas. Tiene que ver mucho con las discusiones que tenía con Mary Powell, que va a ser pues muy, muy interesante. Está otra, que esta es muy, muy especial, que es Cristina de Lorena. Cristina de Lorena va a influenciar de manera muy importante, y existe toda la correspondencia, a Galileo. Galileo aprende de las tesis de Lorena, de Cristina de Lorena. ¿Y quién era ella? Cristina de Lorena es una mujer francesa con la que Galileo se escribía y discutía las tesis de Kepler y Copérnico. Entonces, ¿cierto? Entonces buena parte pues va a estar esto, pero hay una que es maravillosa, que es Luz Salomé. Es una mujer que, si uno habla de Nietzsche, tienen que hablar de Luz Salomé. Si habla de Reina María Rilke, hay que hablar de Luz Salomé. Y si se habla de Freud, hay que hablar de Luz Salomé. Es una mujer excepcional. O sea, buscó la inmortalidad por todos lados. Entonces, por ejemplo, los amores de Rilke con Luz Salomé, pues son buena parte de la obra de Rilke. Y Luz Salomé era una mujer muy brillante, tremendamente brillante. Es de las poquitas que entendió a Nietzsche. De hecho, Nietzsche se enloquece por ella, pero dice: no, usted es muy loco, pues. Exacto. No. Y se le quita. Y Nietzsche se vuelve un, digamos que un antisemita, debido a que Luz Salomé no le hace caso. Era judía. Sí, pues, pero reconoció. Esta mujer iba a todas las conferencias donde no habían sino uno o dos espectadores. Porque si así hay tan poquitos, es porque ese señor está diciendo una cosa muy importante. La gente importante. Entonces Luz Salomé, pues uno de los grandes personajes, que me hace recordar. A ver, ahora hablábamos de las antinomistas de los Estados Unidos. Hay un libro que se llama La Letra Escarlata, de Nathaniel Hawthorne, que habla de una de estas antinomistas. Estas mujeres ilustradas que terminan influyendo, en el caso de La Letra Escarlata, influyendo en los discursos de los pastores, de los gobernantes. ¿Qué es antinomista, Memo? Los antinomistas y los anabaptistas eran grupos que dejaban por fuera la concepción masculina del mundo y asumían una concepción femenina del mundo, que es muy, muy interesante, pues la... Eso nos daría después como para un programa, porque ahí hay mucho de qué decir. Hay otra mujer, otra filósofa, que es Hipatia de Alejandría. Que va a ser muy, muy importante. Porque va a influenciar a Platón y Aristóteles. Y buena parte de lo que se habla de astronomía y matemáticas, que hablan Platón y Aristóteles, se lo debe a la influencia de Hipatia de Alejandría. Esto sin contar a Safo, ¿cierto? Que se refugia a la isla de Lesbos, donde las mujeres se van a la isla de Lesbos a ser como hombres, pero en el sentido intelectual, a producir poesía, a producir filosofía, y de que de ahí pues sale un concepto para hablar de la mujer homosexual, pero que tiene muy poco que ver con la realidad. O sea, se diría que Safo de Lesbos lo que hizo en un momento dado fue crear la primera universidad femenina. Donde se iba, se discutía si hacía esto, si hacía aquello. Y la tradición las volvió pues como un centro de pecadores, simplemente por el temor a la mujer. Claro, precisamente para poderlas ocultar. Sí, sí, claro, y demeritarles todo su trabajo. Luego aparecen mujeres como Hildegarda de Bergen, que se, digamos, dedicaron a la astronomía, a la medicina, a los jardines, ¿cierto? Hay un libro de Hildegarda que, no, este sí, sobre la jardinería, muy bella. Y hay otro de Ralda de Lamberg, que es el Hortus Deliciorum, que es sobre las plantas de los jardines, comestibles, medicinales, que sirven como adorno, etcétera, etcétera. Pero eso, detrás de eso había un montón de conocimiento que otros usaban por ellas, porque estas mujeres no podían hablar abiertamente de lo que sabían. Entonces, por eso cogían una actividad, como el caso del jardín, el caso de la huerta, y empezaban a escribir sobre eso. Y entre líneas ya uno se da cuenta que muchos médicos utilizaban esa información, muchos profesores, etcétera, etcétera, que pues es el, por decirlo de alguna manera, era uno de los trucos que se usaban para poder tener voz. Para poder tener voz, que incluso doña María Sarras en España es contemporánea de Cervantes, escribió un montón de obras y pasaban, digamos que desapercibidas, y muchas de ellas apenas vienen a aparecer a finales del siglo XIX, cuando aparecen ya grandes mujeres escritoras en España, que vuelven y redescubren esos libros que se mantenían guardados, a los que no se les daba ningún tipo de importancia, simplemente porque habían sido escritos por mujeres. Va a haber el caso, por ejemplo, de una mujer maravillosa a la que se le despreció su obra, hasta que se descubre que es una gran obra, que es Jane Austen. Jane Austen escribió lo que se llama la novela doméstica, la novela que trata del hogar, que trata de la finca, de la pequeña finca, y que ya daba razón de todo lo que pasaba entre ellos, los primos, todo esto. Y siempre se despreció eso, hasta que se descubre que eso es una novela fantástica, que la novelística, Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, de las grandes novelas de Jane Austen, porque ahí se plantean todas esas relaciones familiares que siempre se tenían como unas relaciones perfectas. Ella empieza a estudiar la psicología de eso y descubrimos que no. Que ahí no hay tal perfección, y que al no haber tal perfección en el mundo de la familia, esa falta de perfección en el mundo familiar se empieza a ver también en las sociedades, porque la familia es la que crea la sociedad, de ahí sale el estado social, por ejemplo. Entonces Jane Austen va a ser muy, muy, muy interesante. Van a estar las hermanas Bronte, que a pesar ya que llegaron ya pues con Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, ya novelas que se le reconocen a ellas, eran excelentes poetas, eran y publicaban esos poemas con nombres masculinos. Incluso se llegó a decir que hubo una época en que en el norte de Inglaterra había un florecimiento muy grande de la poesía, y eran ellas tres, que cada una escribía cada poema y lo mandaba a publicar, otro nombre. Entonces, hasta que ya después se descubren como grandes escritoras, la salvó la llegada del siglo XX. Pero la más famosa de todas estas escritoras es George Sand, que además pues es necesaria cuando se habla de Chopin, hay que hablar de George Sand, porque ella fue prácticamente la que lo influyó y lo obligó a componer lo mejor que compuso Chopin en Francia y en Mallorca, que iba a ser muy interesante. George Sand, que se llamaba Amandina Aurora Lucía Dupont, baronesa de Didepart, va a llamarse primero, o a firmarse primero como Jules Sand, porque escribía con Jules Sand, con un amigo, escribían juntos, y ya después ella aparece como George Sand. Va a ser muy, muy tremenda como novelista, además se vestía de hombre, fumaba tabaco. O sea, pues esa sí se va de entrada. Ustedes me están obligando a que yo sea un hombre. Tremendo. ¿No? Que además pues va a ser una mujer que hablando George Sand, si uno habla de Balzac, hay que hablar de George Sand. Si usted habla de Franz Liszt, hay que hablar de George Sand. Si habla de Chopin, si habla de Alfred Musset, el de Cartas desde mi molino, hay que hablar de George Sand. O sea, estuvo metida con los grandes del siglo XIX, ¿cierto? Con los grandes del siglo XIX. Y George Sand escribió, a ver, se metió en cuatro temas muy, muy, muy interesantes. Un primero, un tema romántico, ¿cierto? Muy, muy femenino, pero luego hace una gran excursión por los temas eróticos y por los temas sociales, y se mete en el pensamiento social francés, para terminar con todo lo que tiene que ver con el arte. Esto pues evidenció aquellas mujeres que necesitaban, para poder expresar sus ideas, pasar por hombres. Hay un lindo cuento de Isaac Bachevi Singer que se llama Gentle, que es esa muchacha que quiere ser rabino y que se disfraza de hombre y estudia en la yeshiva, en el seminario rabínico. Pues es tremenda, la película también es muy bien contada. Esa película va fundamentada en esto, donde los casos fueron muchos. O sea, a lo largo de la historia del hombre, los últimos 4.000 años de historia, que es una historia masculina. Es muy interesante, la historia escrita es una historia masculina, por eso sabemos tan poquito de los matriarcados y de todo eso. La mujer ha querido en un momento dado expresar o aparecer dentro del mundo de lo masculino. Hay que tener en cuenta que en términos de apreciación y en términos de razón, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Son simplemente diferencias culturales. Memo, ahora que tocó el tema del rabino, ¿por qué las tres grandes religiones monoteístas tienen tan relegada a la mujer en cuanto al uso de la palabra dentro de esa religión? A ver, yo no sé el cristianismo y el islam por qué, pero el judaísmo tiene mujeres rabinas desde prácticamente el siglo XIX, ¿cierto? En el judaísmo reformista, en el judaísmo alemán, aparecen las mujeres y en este momento hay grandes rabinas en el mundo, como la primera religión occidental, o al menos monoteísta, que le da una entrada abierta a la mujer dentro de la dirección del rito, ¿cierto? Ya. ¿Y eso no creó algún cisma dentro de los judíos? Sí, sí, claro, los ortodoxos no lo admiten, ¿no? Pero ya lo hay, pues. Además, claro. Mujeres muy brillantes, tremendamente brillantes, como la Rabina Bember, por ejemplo, que es una de las teólogas más importantes de Occidente. En la concepción de la idea de Dios. A ver, eso es interesante porque ahí hay una gran discusión. El Dios creó al hombre, pero creó al género o creó a la especie. Uh-huh. ¿cierto? Entonces arranca el término de la especie, creo, la especie. Claro. Ya después es que configuramos eso por géneros. Entonces el hombre es que se llama Adán, la mujer que se llama Eva, etcétera, etcétera. El hecho es que eso, pues hay sus razones, ¿cierto? Cada cual debe tener razones culturales para eso. Pero todo esto se va sufriendo, digamos que cierto tipo de cambios, o al menos se van admitiendo posiciones, ¿cierto? Mire, por ejemplo, que dentro del mismo cristianismo se respeta mucho a mujeres como Edith Stein, por ejemplo, junto a la teoría de Edith Stein. Dentro del protestantismo hay una señora, Karen Kremer, muy respetada en términos de teología, etcétera, etcétera. Pero Edith Stein no era judía. Pero convertía al catolicismo. Se vuelve carmelita. Ah. Y a partir de ahí tiene un enorme reconocimiento. A partir de, no de que se haya convertido en carmelita, sino de la obra que dejó para el estudio, ¿no? Las grandes fenomenólogas del siglo XX. Uh-huh. Y ya prácticamente está beatificada, ¿no? Dentro de eso. A ver, todo eso tiene razones y cada grupo las defiende, porque también parte del problema del machismo ha sido fomentado por la misma mujer. Que eso también hay que tenerlo claro. Uh-huh. De pronto, porque la mujer descubre que vive mejor así. Sí, sí, ahí pueden suceder muchas cosas. O simplemente porque la mujer en un momento dado fomentaba el machismo, sobre todo en la Edad Media, para que el hombre se fuera a la guerra. Y su marido, ¿no? Hace 3 años no lo veo, hace 4 años no lo veo. ¿Y qué? ¿Y deshacerse de lo que...? Se quedan tranquilas. Ya por fin el señor dejó de echar cantaleta, ya por fin tal cosa. ¿Cierto? Entonces, sí, eso, a ver, eso no se puede llegar a extremos con eso, porque no tiene sentido. O sea, lo que sí sucede es que ya en el siglo XX la mujer ingresa en el mundo del hombre y eso le permite, digamos, sentar unas posiciones en la sociedad moderna. Pero a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el caso de ahora que hablábamos de Hipatia Alejandría, por ejemplo, hay cosas muy interesantes, como las mujeres tenían acceso a las bibliotecas de sus casas. Lo que pasa es que donde habían bibliotecas muy poquitas, pero aquellas mujeres donde veían que el padre leía rollos, que el padre leía libros, pues también se ilustraban, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que la guerra de secesión norteamericana se debe a un libro escrito por una mujer, el tío Tom, donde los norteamericanos logran entender qué significa el problema de la esclavitud. Entonces, es eso, estamos hablando de un libro del siglo XIX, ¿no? Entonces el problema estriba en ¿quién accede al conocimiento? Y cualquiera que accede al conocimiento, no importa si es hombre, si es mujer, si es blanco, negro, amarillo, gordo, flaco, el acceso al conocimiento crea opiniones. Y las personas inteligentes logran desarrollar muy bien esas opiniones. Y al desarrollar muy bien esas opiniones, terminan creando formas de ver el mundo. Claro. Sí, porque es que opinar no es decir, no, yo opino que el Nacional gana, no. Opinar implica tomar un tema, profundizar en él, confrontarlo con otros temas y lograr de ahí una nueva opinión. Porque si nosotros confundimos la opinión con el comentario, ¿no? ¿Ah? Una opinión es algo nuevo que nace de un concepto que tenemos sobre algo. Entonces, ya a partir de este mundo que, del que venimos hablando, entonces, las mujeres, después de 4.000 años, que va a ser muy simpático, o sea, después de dos evos, vuelven a recuperar el lugar en la historia. Cada evo es una medida de 2.000 años, por eso se habla del medioevo, el año 1000. Entonces son dos evos, dos eras, y entramos en una era, pues, que es muy simpática, que es la era de Acuario, la del aguador, que realmente está movido por el espíritu femenino. Es muy interesante. Entonces sí, ese es el, como el papel que ha cumplido la mujer en la cultura, y que ya le va a, ya toca, ¿cierto?, el reconocimiento de la mujer en muchos campos, que Indira Gandhi, Golda Meir, Valentina Tereshkova, o sea, empiezan a nombrar señoras que están en el plan de lo que ya no se puede defender. O sea, la mujer no ocupa un lugar distinto al del hombre. La mujer y el hombre generaron la especie, y esa especie es la que piensa, esa especie es la que ordena o desordena el mundo, esa especie es la que lo mejora o lo empequeñece. Bueno, pues con esta pequeña historia de la mujer ha concluido por hoy el programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, aquí en Radio Bolivariana. La música de este programa es interpretada por Liona Boyd, la guitarrista clásica inglesa. Y a ustedes, amigos oyentes, pues los invitamos para que dentro de 8 días, a esta misma hora, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.